va a ser El Conejo en la Luna, Tajín y los Siete Truenos y La Leyenda de Tlacuache. Bueno, pues estos son los cuentos que vamos a escuchar el día de hoy aquí en este, en esta lectura en Atril. Y bueno, pues ese rato yo los presenté a ustedes, pero más bien para escuchar sus voces, ¿quién es quién, por favor? Mi nombre es Brian Valencia Zavala y pues en la compañía, pues me encargo, soy el representante de la compañía. Bueno, mi nombre es Stephanie Bautista y pues mi papel en la compañía versa sobre todo en el aspecto estético o plástico, en cuestiones visuales como el diseño de personajes o en la escenografía. Esto con el fin de complementar la historia el aspecto narrativo de la historia con los aspectos visuales y así se pueda transmitir mejor el mensaje. Mi nombre es José Augusto. Yo me he enfocado un poco más a la adaptación de cuentos, a la selección de cuentos y también a la generación de identidad de cada muñeco. Cada muñeco debe tener su identidad para que se pueda llevar a cabo una misma línea. Sobre esa identidad hay que ir estableciendo el seguimiento del cuento. Y bueno, yo soy Grisel y apoyo en dar una intencionalidad educativa, pedagógica a todos los cuentos, ya que cada uno de estos tiene un mensaje importante para todas las personas que nos escuchan. Ok, y bueno, pues ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde es la compañía? Bueno, la compañía es de Ozumba, de Alzate. Prácticamente todos somos de allá, con excepción de Grisel, pero sí, la compañía tiene su casita ya en Ozumba. Ok, ¿cuánto tiempo tienen trabajando en conjunto? Trabajando en conjunto, los que estamos, así con todo y Grisel, será como 6 meses aproximadamente, porque ha tenido varias etapas la compañía. Empezó su actividad a partir del 2018 y hasta este año es donde ya tiene muchos elementos, han ido integrando algunos, salen otros y pues bueno, con ellos es con los que hemos estado más constantes y pues se han tenido mejores resultados. ¿Cómo surge esta idea de cómo surge la idea de un cuento? ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo van haciendo el proceso de la historia? Vámonos primero por partes de la historia, ¿no? ¿Cómo surge? ¿De dónde saquen las leyendas? Etc. La intencionalidad generalmente al principio creo que no pudo haber sido rastreada. Creo que era porque necesitábamos sacar compromisos. Entonces pues teníamos que hacer la adaptación de una historia que nos gustara en general, porque no tenía una temática fija. Ahora ya hemos venido trabajando más sobre temáticas. Por ejemplo, el año pasado en temporada de muertos, ahí sí tuvimos una sección más de historias sobre Día de Muertos. También hemos elaborado historias sobre los cielos de invierno. Entonces ya hemos trabajado un poquito más sobre temáticas. Creo que surgen más o las seleccionamos más las temáticas porque nos convencen, nos gustan. Comentamos una historia, algo que recordamos. Y entonces alguien saca, pues yo escuché esta historia o en tal libro está esta historia, entonces la rastreamos y la vamos adaptando. Entonces su base es la tradición oral. Generalmente es la tradición oral. Ah, okay. ¿Y estas leyendas surgen de aquí de la región o son de algunas otras regiones de México? Bueno, esta en el caso de la leyenda del Tajín, por ejemplo, esa nos acordamos varios de nosotros, que somos más o menos de la edad, de los libros de texto que venían de la primaria y allí traían algunos cuentos. Entonces nos acordamos y empezamos a decir, ¿te acuerdas de este cuento, de aquel otro? Ese estaba bonito, oigan, ¿y si lo ponemos en títeres? Entonces algunos, la mayoría sí está, sí hemos detectado, hemos rastreado su... el origen de los cuentos, digamos, nuestro origen pues sería en los libros de texto, pero ya otros, ha habido algunas presentaciones que hemos hecho y que sí ya son cuentos que tienen que ver más con nuestra creación, básicamente. ahorita que estaban diciendo de los libros de texto, ¿no? Con esta nueva modalidad de que ya puedes descargar en algunas plataformas, en PDF, los libros de hace un buen rato, yo creo que de la generación de la mayoría de nosotros, pues, que ya los puedes rastrear, ¿no? Ahorita ya están completamente distintos, ya tienen otros cuentos y ya están más modernizados, por decirlo de alguna manera. Pero ahorita que estaba diciendo de esto, de estos cuentos, ¿no? De los textos y todo eso, me estaba acordando del Palitroche. ¿Se acuerdan del Palitroche? Del cuento del Palitroche, que sí. En realidad era Pita conoce una nueva palabra, ¿no? Sí. Y de ahí salía esta palabra del palitroche. Uh-huh. Salía bastante padre, me la imaginé de repente haciéndola con títeres, ¿no? Digo, había muchísimas, pero a mí siempre me remonta al palitroche, a Pita conoce una nueva palabra. No sé por qué ese cuento fue el que más me marcó en la infancia, podría ser, ¿no? Uh-huh. Ahí se los dejo de tarea, muchachos, y cuando la hagan, ahí me avisan para estar en primer, en la primera fila y llevar mi banquito. Es más, si no ponen banco, yo lo llevo. Y bueno, ¿y cómo es esta construcción de la hechura de los títeres, de los muñecos? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el ABC para ello? Bueno, yo supongo que la base para la construcción de un personaje siempre, bueno, se tiene en la historia, ¿no? De ahí ya partes de ciertos aspectos, incluso anatómicos, faciales, ¿no? Qué tan grande es, qué tan pequeño es, incluso qué expresión puede tener, ¿no? Y también se adapta, el diseño se adapta al formato que vamos a utilizar. Por ejemplo, la compañía utiliza tres formatos de cuentos, sí, de historias. Ahorita estamos trabajando con historias con luz negra. Entonces, pues ya tenemos un cierto material destinado para la creación de personajes, que es la goma espuma. Entonces, pues si es para ese formato, pues se utiliza ese material y se va ensamblando, o sea, se va construyendo el títere por partes. Por ejemplo, en la cuestión de la cabeza, la cuestión de, no sé, de las extremidades superiores, inferiores, el tronco, y ya después el acabado, pues, se termina con aerosol fluorescente. Ya si son historias en formato natural, con luz natural, pues podemos hacer, normalmente trabajamos con títeres de guante, y pues eso es muy fácil, fieltro, aquí tenemos al turito, y normalmente son pues títeres pequeños, medianos, y hay otro formato en la compañía que es el teatro miniatura, que se llaman cajas mágicas, que es el tamaño de las cajas es de aproximadamente 50 centímetros por 30 centímetros, entonces ahí se trabaja escenografía pequeña, personajes quizás de papel, y pues también se checa parte de la iluminación, porque como están dentro de una caja, pues hay obscuridad, entonces así se va a trabajar. ¿Usted no maneja es que no sé cómo se llama esta técnica, pero es de sombras? Ah, sí, de hecho, uh-huh, esa técnica la trabajamos con las cajas mágicas, con la pequeñita. Uh-huh. Tenemos una caja mágica de sombras y tenemos la historia del perro y la luna. El perro y la luna. Ajá. La luna de hueso. La luna de hueso. La luna de luna y perro. Exactamente. Sí, y pues se coloca la pantalla de tela y los animalitos son de cartón. Bueno, nosotros los hacemos de cartón, pintados de negro, y son ensamblados también, sus extremidades van ensambladas con hilo. Y ya se les pega un palito y pues la pantalla se ilumina con una lámpara y se va creando la historia. Así interactuando con los personajes pequeños. Y que es pura sombra, ¿no? Exactamente. Pura sombra. Ajá, sí. Estaba me estaba acordando precisamente de esa, la verdad, no sé cómo cuál sea la técnica específica, ¿no? Pero yo lo conozco como uh-huh, de teatro de sombra, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene algún nombre en específico o nos podemos quedar con esa idea? Sí, teatro de sombra. Sí, ok, bueno, así ya no me siento tan mal. Bueno, pues miren, tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresando de la pausa, ¿les parece si nos vamos con, empezamos luego con el siguiente cuento? Sí. Díganos cuál cuento vamos a escuchar, también para dejar un poquito en suspenso y picado al público. Bueno, el siguiente cuento se llama El Tajín y los Siete Truenos. Ok, vámonos a un corte y regresamos directamente con el cuento. ...97.3... La Voladora Radio. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 3 y 19 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. 97.3, La Voladora Radio. Ya vamos a entrar. El Tajín y los Siete Truenos. La historia de Tajín es también la historia de la rebeldía humana, del ímpetu del carácter, de la acción impulsiva. Tajín es un muchacho terco que no sabe mediar entre lo que es idealmente correcto y lo que realmente desea. Una mañana de verano, hace mucho tiempo, llegó a las selvas de Totonacapan un muchacho llamado Tajín. Iba por el camino buscando en qué entretenerse. No podía estar en paz con nadie. Si encontraba un hormiguero, le saltaba encima. Si veía una banda de monos, los asustaba. Agitaba los árboles y cortaba sus ramas sin ningún motivo. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están todos por aquí? Esto es muy divertido. ¿Cómo no se me había ocurrido venir antes? ¡Hey! Ustedes, amigos, ¿a dónde van? ¡Ah! Se han ido. No importa. Aquí hay muchas cosas por destruir. ¿Qué es esto de acá? Parecen ser hojas. Joven. ¿Ah? Buenos días. Buenos días. Por lo que veo, usted no es de estos rumbos, ¿cierto? No. Yo me llamo Tajín y vengo detrás de la montaña. De hecho, estoy pensando en quedarme un par de días por aquí. Ya veo. Muchacho, verás. Mis hermanos y yo hemos estado buscando quién nos ayude en casa. Ya sabes, las tareas normales: barrer la casa, surtir los cántaros de agua, trabajar en la milpa, cuidar que el fuego no se apague, poner los frijoles en la olla. Muchacho. Ajá, sí. ¿Entendiste? Sí, sí, pero ¿quiénes son tus hermanos? Dijiste algo sobre tus hermanos, ¿no? Muchacho, mis hermanos y yo somos los Siete Truenos. Nos dedicamos a hacer llover. Oh, ¿Y cómo es precisamente que logran eso, hacer llover? ¡Ay, muchacho! ¡No seas ingenuo, muchacho! Naturalmente tenemos que subir a las más altas nubes. Capas, espadas, botas. ¡Guau! Y para arriba a provocar cualquier tormenta, chico. ¡Guau! ¿Suben a las nubes? ¿Qué te acabo de decir? ¡Que sí! ¡Subimos a las más altas nubes, muchacho! Yo quiero ser su ayudante. ¡Elíjanme a mí, elíjanme a mí! Mira, muchacho, espera. A pesar de que me gusta mucho esa actitud, esa iniciativa, esta decisión yo no lo puedo tomar solo. Tendría que consultarlo con mis hermanos. Aunque si tú quisieras esperarme por aquí, yo ya voy y ya regreso con una razón. Por supuesto que sí. Puedo esperarte aquí un par de minutos. Bueno, muchacho, pues ahorita regreso. No te vayas a ir, hijo. No. ¡Guau! Sí que ando de suerte. Simplemente venía por aquí a pasar unos cuantos días de diversión y ahora me he encontrado con un sujeto que asegura que puede subir a las más altas nubes. Eso yo no me lo creo. Lo tengo que comprobar por mí mismo. ¡Hey, muchacho! ¿Ah? ¡Tajín! Sí, ¿qué pasó? Muchacho, ¿qué te dijeron? Mira, parece que traes buena estrella. Ajá. Mira, muchacho, he discutido este asunto con mis hermanos y parece que sí. En efecto, te aceptamos como nuestro ayudante. ¡Guau! Sabía que me elegirían. Sin embargo, mejor, muchacho, por favor, escucha, Tajín. Ajá. Hay que hacer es específicos en casa. Queremos que surtas los cántaros de agua, que barras la casa, trabajes en la milpa, cuides que el fuego no se apague, ponga los frijoles en la olla. Y también podré subir a la... ¡Muchacho, espera! Mira, muchacho, mis hermanos y yo somos ya un puñado de viejos. Lo que esperamos de un muchacho como tú es que seas algo así como nuestro hijo. Queremos que seas atento, cariñoso, respetuoso. Muchacho, ¿entiendes? Por supuesto que sí. Eso está tan claro como el agua. Pues sin más, muchacho, ¡bienvenido! Hacia el mediodía, por las orillas del mar, detrás de los montes se asomaron enormes y grises un grupo de nubes. Para entonces, Tajín ya había recibido instrucciones del anciano que lo había cogido. El muchacho era responsable de cuidar la casa, cuidar el fuego, barrer, traer agua del río y poner en la olla los frijoles para, al finalizar el día, pudieran llegar los ancianos a descansar tras una larga tormenta. Pensando en que todo quedaba tranquilo en casa, salieron con sus capas y espadas, con sus botas a convocar la lluvia. Sin embargo, Tajín, en casa, quedó intrigado. ¡Hey, muchacho! ¡Tajín! ¡Hijo mío, escucha! Sí, ¿qué pasó? Mira, muchacho, mis hermanos y yo tendremos que salir a convocar las tormentas. Wow. Sin embargo, muchacho, sabes tus quehaceres, ¿verdad? Sí. Mira, muchacho, por favor, no dejes que te asuste el viento. No. Son nuestras capas al ondear. Wow. Y si ves que del cielo cae de repente un fuego, muchacho, son nuestras espadas que chocan. Y si retiembla todo el cielo, chico, son nuestras botas al danzar. Bien, escucha. Por favor, muchacho, no dejes que el viento, que el agua te toquen. Podrías enfermar, Tajín. No. Y eso no es bueno. Mira, Tajín, acuérdate de poner los frijoles en la olla. Cuidar que el fuego no se apague. Surtir cántaros de agua. Y trabajar en las milpas. Muchacho, por favor, no te vayas a quedar dormidote. No. Porque si eso pasa, nada estaría bien para cuando nosotros regresemos. ¿Entendido, chico? Por supuesto que sí. Pueden ir con cuidado, que yo haré todo lo que me han encargado. Pues muchacho, ya regresamos. Durante algún tiempo, Tajín fue todo lo que los siete hermanos esperaban. Barría la casa al amanecer, traía agua y abastecía con vigor todos los cántaros de la casa. Corría. Además, trabajaba en la milpa y cuidaba de los trajes de los siete hermanos. Pero cada vez que lustraba las botas que hacían caer gotas de lluvia, venía a su mente el pensamiento: Tengo que subir yo también. Una mañana clara, en la que los siete ancianos se dispusieron a salir de paseo, Tajín por fin tuvo la oportunidad que tanto había esperado. Muchacho, hijo mío, escucha. Sí. ¿Qué pasó? Mira, muchacho, mis hermanos y yo tenemos una comisión. y para cumplir con ella habremos que hacer una larga caminata. Entonces, muchacho, tú te quedas a cargo de los quehaceres de la casa. Y te quedas al frente de esta casa. ¿Entendido, muchacho? Por supuesto que sí. Vayan, vayan. Yo me hago cargo de todo. Pues, chico, regresamos. ¡Guau! Los viejos se han ido. Y han dejado aquí sus capas, su espada, sus botas y todo lo que se necesita para poder subir a las más altas nubes. Es la oportunidad que he estado esperando. Ahora vuelvo. Iré por esas ropas. ¡Oh, jaja! ¡Qué bien! Ahora que ya tengo esas ropas podré subir a las más altas nubes. Pero antes, iré a visitar a mis amigos del bosque. Hace tiempo que no los veo. ¡Ey! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¡Qué aburrido! ¡Se han ido! Pero no hay tiempo que perder. ¿Cómo dijo el viejo que la hacía? Me parece que se ponía las botas y comenzaba a danzar. Era... tan, tacán, tacán. No, así no era. Tal vez es tan, tacán, tacatán. No. Quizás si lo hago más constante. Era el tan, tacán, tacatán, can, tacán, tacán, tacatán, can, tacán. ¡Oh! ¡Wow! Esto de verdad funciona. Jamás creí que fuera verdad. Ya puedo ver cómo me estoy elevando a las más altas nubes. ¡Oh! Y... a ver, probemos estas espadas. Para ver si es verdad que se pueden producir truenos con ellas. ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! ¡En verdad funciona! Ahora entiendo por qué se la pasan aquí arriba estos viejos todo el tiempo. ¡Es muy divertido! ¿Qué es esa tormenta? ¿Qué son esos truenos? Antes? ¡Oh, no! ¡Tajín! ¡Muchacho desagradecido! Con el agua hasta el cuello, regresó a casa el anciano responsable de Tajín y buscó sus ropas para ir a detenerlo antes de que hiciera crecer los mares y terminara con el mundo. Subió a toda prisa hasta donde estaba el impetuoso muchacho, pero este se le escabullía por ¡Tajín! Las nubes. Cuando estaba por atraparlo, lo dejaba atrás con un ágil brinco. ¡Nunca me atraparás! ¡Eres muchacho malagradecido! El anciano responsable de Tajín lo derriba y cesa la tormenta. El viejo trueno llora de desilusión y de rabia, decidiendo terminar con el asunto. ¡Oh, Tajín! ¡Muchacho! Yo pensé que tenía yo en ti un hijo, y no me has dado más que problemas. Oh, muchacho, ya no quiero tenerte más aquí. Me tendré que deshacer de ti. Te tiraré al mar, muchacho. ¡Fuera! Desde aquel día, Tajín vive en el mismo lugar en donde lo dejaron los ancianos. Y hay temporadas en las que, por su fuerza descomunal, el muchacho todavía sube al cielo y hace destrozos por días y días. Entonces, los siete truenos tienen que subir a calmar al huracán en que se transforma Tajín. Fin. Tajín y los siete truenos. Muy, muy bonita. Esta es una leyenda totonaca, ¿no? Sí. Sí. Que nos habla acerca de la creación de las lluvias y los truenos. Sí, sí, así es, efectivamente, sí. Y yo así de, ay, creo que nadie me está pelando. Sí. Yo sé que cada lectura, cada cuento nos enseña algo y dependiendo de el mensaje lo que recibe la otra parte, ¿no? Uh-huh. Esta básicamente, ¿qué nos enseña? ¿Cuál es su base? Uh-huh. Esta principalmente la elegimos porque más que nada fue en una función de dar a conocer un poquito más estas leyendas, y como bien mencionas, es si bien el mensaje principal pareciera, bueno, sí lo es, de hecho, cómo se crean las lluvias y los cambios climáticos y demás, también dentro de la personalidad de cada personaje, pues sí tiene un poquito esa parte de la confianza, un poquito de los valores, ¿no? O sea, va intrínseco en la personalidad, o sea, de que Tajín pues es un muchacho muy, muy inquieto, ¿no? O sea, como, pues sí, como que se entiende, pues un niño disperso, o sea, ¿no? Que pues básicamente aquí se modificó, bueno, no se modificó, sino se colocó en esta parte que cuando ve la oportunidad de tomar algo sin que nadie lo vea, lo hace, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, y pues eso, a final de cuentas, pues va intrínseco, ¿no? O sea, que eso no se debe de hacer porque pues puedes decepcionar a más. O sea, es un mensaje también un poquito ahí de valores aunado al mensaje principal, que es lo de la lluvia, la explicación de la lluvia, los truenos y demás. Que viene aunado a una de las intenciones de la compañía, ¿no? Uh-huh. Hacer, pues, básicamente va dirigida para los niños, pero también para los no tan niños, ¿no? Porque finalmente todo eso, pues, como que se va perdiendo, conforme vas creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para tejer estos dos temas? Por un lado, enseñar a los niños determinadas lecciones, y por el otro, pues adaptar las historias. ¿Cómo es el trabajo en conjunto? Bueno, primero, para establecer una historia debemos de saber a quién va a estar dirigido. En este caso, como tú lo mencionas, es importante la parte educativa o el mensaje que se quiere dar a conocer. Si es para niños, precisamente como mencionaba Brian, pues es rescatar los valores o dar una enseñanza a ellos. Sin embargo, también estas leyendas o estos cuentos que traemos el día de hoy tratan de dar a conocer esta cosmovisión y visión que tenían nuestros antepasados, y también esta parte histórica que es importante para el desarrollo hasta cierto punto de una identidad pues que somos parte de todos nosotros. Multicultural. Ajá. Bueno, sí. Sí, ahí que mencionabas eso de la compañía, sí, de hecho, nos han buscado, no han sido muchas personas, han sido pocas, que nos han dicho, pero es que queremos algo que sea más que los haga reír, más que, o sea, digamos que teatro más comercial y no tanto educativo. O sea, eso se caracteriza la compañía, de que tiene ese enfoque, o tenemos esa intención de utilizar el teatro con títeres como herramienta para, a través del ejemplo, con las historias de los personajes, pues sí, quizás dar a conocer un poquito de, ya sea de alguna historia, de algún valor, y de que apenas fuimos a una primaria, de inclusive cómo se vive todo este proceso de crear el teatro, ajá, porque fuimos con unos niños que en su materia de educación artística estaban viendo teatro, ¿no? Ajá, entonces, pues eso también es compartir esa parte, no en oposición, pero sí en, digamos que un poquito no tan enfocada a lo comercial, porque también en algún momento, al inicio de la compañía, para darnos a conocer, salimos a botear al tianguis con obras precisamente comerciales, o sea, que dieran risa por sobre un mensaje de trasfondo, ¿no? O sea, que igual pues no importaba tanto el mensaje, pero pues sí daba risa, ¿no? O sea, estaban, por ejemplo, era Paco el Chato, ¿no? Y Un Juicio, Un Taco. El Juicio, Un Taco. Ajá. El Juicio, Un Taco, que también se sacó de los libros, creo que de segundo, tercero de primaria, bueno, de los años por los 2000 o más atrás, ¿no? Pero sí fueron obras que no tenían más que la intención más precisa de entretener, no tenían como un trasfondo de un mensaje. De un mensaje más concreto. Y ustedes ya están enfocando más a esa parte. Sí, a lo educativo. Ok, bueno, tenemos que hacer otra pausa. El tiempo aquí ya nos está apresurando, es lo único que no podemos controlar, ¿no? En ese sentido. Pero tenemos que irnos a una pausa. Regresamos directamente con el siguiente cuento. ¿Les parece? Sí. ¿Cuál es el siguiente cuento? El siguiente cuento es La Leyenda del Tlacuache. La leyenda del tlacuache. Ahorita vamos a escucharlo y por supuesto vamos a platicar acerca de él. Así que no se vayan, están ustedes en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Les recordamos rápidamente el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. También pueden mandarnos un mensajito a través del WhatsApp. El teléfono es 55-40-61-54-59. No se vayan, todavía hay un cuento más a cargo de la compañía Titiritando, que nos está visitando aquí en la cabina de La Voladora Radio. 17.3 La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 3:38. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. La leyenda del tlacuache. Oh, por lo que puedo ver, hoy nos acompañan personas. Y quisiera aprovechar para contarles una anécdota que sigue conmigo hasta el día de hoy. Dentro de la memoria histórica de los hombres hay grandes faltas, omisiones, defectos del carácter. Esta es la historia de la relación entre el pasado y el presente, de la tensión entre el fuego pulverizador y el que calienta y conserva, la leyenda de Tlacuache. Cierto día de la antigüedad, hubo en una región primitiva una tormenta caudalosa. El estruendo de los rayos era tan intenso y repetitivo que parecían tener ritmo. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Deberían de callarse! ¡Hay algunos que estamos tratando de dormir aquí abajo! ¡Esperen! ¡No! ¡Solo estaba bromeando! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Solo era una broma! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Si no me agacho, me cae encima. Y quién sabe qué me hubiera pasado. ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es esa materia luminosa? Me acercaré a tocarla. ¡Ah! ¡Lastima! Quizás si la agarro de hasta abajo, no me pueda hacer daño. ¡Oh! ¡Efectivamente! ¡No me pasa nada! ¡Soy muy inteligente! ¡Me la llevaré a casa para que la puedan ver todos mis amigos! ¡Ah! ¡Se me ha caído! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Me marcho! Esa noche fue recordada por toda la población. A la mañana siguiente, en la región devastada por la tormenta, hubo ciertos rumores. En las mentes de los pobladores recorría la imagen de una materia brillante que volvía en escombros y ceniza todo lo que tocaba. Se decía que un hombre desconocido y extraño para todos robó el fuego y, además, era el único que podía controlarlo. Entre la gente que comentaba y repetía el suceso, hubo dos niños que, entusiasmados por la sensación, se decidieron a ir furtivos en busca del rumor del viejo que resguardó en las altas montañas la materia secreta. ¿Y estás seguro de que pronto encontraremos algo? ¿Lo reconocerías si lo ves ahora mismo? ¿Cómo reconoces algo que no conoces? ¡Ay, no sé! Puede que incluso no encontremos nada. ¿Qué? ¿Y si morimos en el intento? ¡Ay, qué exagerado eres! ¡Ey, niños! ¿Qué están haciendo aquí? Oh, esto es ya muy lejos para que un par de chamacos anden sin cuidado. ¡Ah! Venimos buscando al viejo en las altas montañas. En el pueblo se rumora que él tiene la materia que bajó del cielo y que la guarda con tanto celo que no deja que nadie la vea. Ah, ¿y qué quieren conseguir de eso? ¿Saben ustedes que hay ciertos peligros? De hecho, ya nos íbamos. ¿Qué? Es que mamás ya nos están buscando. ¡Nadie nos habla! ¡Tú cállate! Oiga, espere. ¿Usted sabe algo del tema del que hablamos? ¿Cómo podemos llegar allá? Espere. ¿Dijo peligros? Oh, ya veo. Lo que ustedes están buscando es... ¡el fuego! ¿Fuego? Ajá. ¿Qué es eso? ¡Ay! Pues el fuego es algo muy útil a la vida del hombre. Pero si no lo tratan con el suficiente cuidado... podrían salir dañados. Obviamente, pues es algo peligroso. Pero por eso tienen que ir bien abiertotes de los ojotes con todos sus sentidotes. ¿Capichi? Sí. Bueno, pues ahí se ven. Ojalá no se vayan a quemar. Oh, ya veo, es cierto. Recuerdo que los rumores decían que todo aquello que había tocado el fuego desprendía un aroma particular. Además, también decían que les había robado el color. Órale. Porque después de haber sido tocados por el fuego, se tornaban oscuros y sin forma. ¡Wow! Pero insisto en que deberíamos de regresar. ¿Qué? Porque ya escuchaste al cocodrilo, hay peligros. Ay, y... ¿Cómo se te ocurre regresar en estos momentos? ¡Tenemos que encontrar el fuego! ¡Vamos! Está bien. Y es así que estos niños, ahora con el consejo del cocodrilo, pudieron proseguir su camino, ahora apoyados de sus sentidos. Sí, sí, sí. Creo que ya sé por dónde es. ¡Mira! ¡Vi algo! ¡Vamos! ¿Segura? ¡Vamos! ¡Ya habíamos pasado que por sí! aquí! Oigan, niños, ¿a dónde se dirigen? ¿Vienen solos? Sí, venimos solos. ¿Y verdad que este no es un lugar para que un par de niños vengan solos por aquí? Deberíamos de regresar. ¡Ay, tú ya. Cállate, cállate! Miren, aquí ya es muy lejos. ¿Y no avisaron a sus padres? ¿No piensan que es peligroso? Ay, sabemos que hay ciertos peligros. Pero estamos buscando algo que, a pesar de no saber qué es y cómo es, nuestra población lo necesita. Oh, interesante. Y a todo esto, ¿hacia dónde se dirige su búsqueda? ¿Lo han pensado, niños? No, pero sabemos un poco de cómo luce, cómo huele, tal vez cómo se siente y cómo se escucha. Sí. Inclusive podremos imaginar qué sabor tendría. Ajá, miam, miam, miam, miam. Veo que lo hacen muy bien. Sin embargo, es necesario que sepan qué buscan y cómo buscan. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pongan mucha atención. Ajá. Primero... deben de observar con atención y detenidamente todo lo que está a su alrededor. Porque tengo que decirles algo. Hace unos días vi al que llaman el Señor del Fuego. Este marcaba en las piedras algunas señales de su paso. ¡Wow! Y he pensado que si prestan atención, eso podría ayudarles en su búsqueda. ¡Ya entiendo! Ahora sabremos cómo aplicar lo que usted nos dijo. ¡Vamos! ¡Sigamos nuestro camino! ¡Gracias! Con cuidado, niños. Espera, pero ¿qué fue lo que entendimos? Yo no entendí. ¡Ay! Pues muy fácil. Que si somos más observadores, podremos distinguir las señales del paso de lo que buscamos. Es como buscar lo que no encaja en el entorno. Como, por ejemplo, una rama quemada en medio del bosque. El olor del humo cuando no hay fuego visible. ¿Me entiendes? Como encontrar pistas. ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Sigamos! Y es aquí, amigos míos, donde yo aparezco en la historia. ¡Ay! Estoy muy cansado. Tengo hambre y sueño. Deberíamos de regresar, o por lo menos quedarnos a descansar un rato por aquí. Creo que por primera vez tienes razón. Ya es muy noche y no se ve nada. Deberíamos descansar un momento. Y ya mañana seguimos con la luz del día. Aunque esperemos tener algún resultado. Esa noche era muy oscura. Lo recuerdo bien, porque la luna no había salido. Iba caminando y de repente, en medio del bosque, un par de niños estaban descansando. A Así que me acerqué decidido a animarlos. ¡Vamos, chicos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Si ¿qué? Se detienen ahora, ¿no? jamás podrán conseguir el fuego. ¿Qué? Pero para nosotros es imposible continuar ahora. Ajá. No podemos ver en la oscuridad. En las noches dependemos completamente de la luna. Uh-huh. Y en esta ocasión, la luna no está. Exacto. Tengo que decirles algo. El dominio del fuego implica gran responsabilidad. Tienen que estar atentos día y noche. Bueno, ajá. ¿Y a todo esto tú quién eres? Sí, ¿quién eres? ¿Yo? Sí. Yo soy el tlacuache. Y también he tenido la inquietud de conocer más al Señor del Fuego. Y quisiera preguntarle si me permiten acompañarlos. Está bien, pero tendrá que ser al amanecer. Sí. Porque, como te hemos dicho, no podemos ver en la oscuridad. Para mí, la noche no es problema y podría guiarlos. ¡Perfecto! Entonces, tú serás nuestros ojos en la oscuridad. Exacto. ¡Podemos seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero esperen, esperen. Ahora debemos de tener el doble de cuidado ya que vamos de noche. ¡Ay, sí! Caminamos durante horas hasta que llegamos a un sitio que resultó ser el resguardo del Señor del Fuego. Los niños ansiosos lo llamaron, pidiéndole un poco de la materia brillante que seguro serviría de beneficio para la humanidad. ¡Ey, Señor del Fuego! ¡Señor del Fuego! ¡Señor del Fuego! ¡Escúchenos! ¡No grites! ¡Salga, Señor del Fuego! ¡Hemos venido a buscarlo desde muy lejos! ¡Sí, denos un poco de fuego! ¡Silencio! Escuincles mocosos, ¿qué hacen aquí? El resguardo del fuego es un trabajo que exige atención, responsabilidad. Quien pretenda llevar consigo esta labor ha de ser más que un par de escuincles tontos. ¡Lárguense de aquí fuera! ¡No los quiero volver a ver! ¡Largo! ¡Ay! Creí que sería más fácil. Ahora ya no podremos llevar el fuego a nuestra casa. No lo entiendo. No entiendo por qué el Señor del Fuego no nos quiso regalar un poco. Después de todo lo que pasamos. Tendremos que robarlo. ¿Qué? Sí, lo robaremos. Yo no vine hasta aquí, ni me expuse, ni pasé hambre y frío simplemente para obtener un no por respuesta. ¿Robarlo? Oigan, niños, he visto ya el fuego. Ajá. Mientras ustedes me ignoraban, yo pude entrar al resguardo y hurgué un poco. Vi cómo lo trata. Necesitamos material seco y suficiente. Sí, necesitamos ser rápidos y discretos. Sí, y también necesitamos a alguien que entre por él. ¿Pero quién? ¿Quién será? Hay que pensarlo muy bien. ¿Yo? Sí. ¿Tú? Y fue así como se trazó el plan perfecto para conseguir el fuego. ¡Tengo un plan! ¡Miren! Oh, sí. Oh. ¿Y luego? No se me había ocurrido. Muy inteligente. Ay, sí. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Muy bien. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya sabes cuál es el plan, ¿eh? Sí, todo de acuerdo al plan. Ok. ¡Señor del fuego! ¡Señor del fuego! ¿Está usted por aquí? ¡Salga, señor del fuego! ¡Silencio! ¿Qué no lo sabía yo ya corrido de estos lugares? ¡Largo, largo, largo! Sí, pero veníamos a hacerle unas cuantas preguntitas. ¿A mí? Sí, oh. Sí. Como por ejemplo, ¿cuántos años tiene? Sí, ¿está casado? Ay, es muy guapo, sé cómo que sí. ¿Tendrá hijos? Sí, ¿cuántos hijos tiene? Hace ¿qué mucho hace cuando que... no es el Señor del Fuego? Sí, díganos más, Oigan, y a todo esto, ¿por qué yo tengo que estar contestándoles cosas de mi vida personal? ¡Largo de aquí fuera! ¡Espere! Es que a todo esto, él y yo somos sus grandes admiradores. Oh, sí. Y queremos saber más de su vida. ¿Qué le parece? Queremos entrevistarlo. Ajá, chicos, sí, claro. Pues, ya hablando en tiempos... Sí, díganos más. Podríamos... Podríamos hacer... ¿Sabe qué? Un poco... Ya no queremos nada. Ya no queremos nada. Nos vemos, sí. ¿Eh? Adiós. Siga tenemos que irnos. Lo hace muy bien. Adiós. Vendremos después. Adiós. Está bien. Por la sombrita, chicos. Qué agradables personas. Los esperaré para esa entrevista. ¡Ay! ¿Qué tal te fue, tlacuache? ¿Lo conseguiste? ¡Lo he logrado! ¡Miren! ¡Y te quemaste la cola! ¡Ay, sí! ¡Tenemos que regresar rápido al pueblo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Por fin hemos llegado! ¡Qué travesía! Tengo que entregarles el fuego. Pero no sin antes recordar todas las enseñanzas que obtuvieron durante su trayecto. Si ustedes saben cuidar bien y con sabiduría del fuego, será de beneficio para toda la humanidad durante mucho, mucho tiempo. Tengan, niños. Gracias. Te lo agradecemos mucho, Tlacuache. Wow. En verdad lo necesitábamos. ¡Sí! Le daremos un buen uso al resultado de nuestros esfuerzos. Espero que así sea. ¡Adiós, Tlacuache! ¡Hasta luego! ¡Nos veremos pronto! Y es así, amigos míos, como de la memoria del hombre se borró toda acción de la entrega del fuego. Mi género hubo de heredar en la cola pelada el recuerdo de la bondad que pude ofrecerles, siendo olvidada por ellos. Fin. La leyenda de Tlacuache. Esta leyenda que pues muchos ubican precisamente cuando preguntan ¿por qué esa ratota tiene la cola de esa manera, no? Ahora ya saben por qué. Sí. Pero de ahí sale, ¿no? De ahí sale precisamente, ¿no? Porque parecería como si tuviera que estuviera quemada, ¿no? Ajá, quemada. Ajá. Entonces de ahí sale en realidad, ¿no? Esta leyenda. Háblenos un poco de esta leyenda, el contexto. Sí, pues el contexto es muy interesante porque creo que es la más larga que tenemos y la que más trabajo nos ha costado. Un poquito adaptarla, montarla. Tuvimos que investigar qué es el tlacuache, ¿no? Desde cuándo existe, o sea, que es un marsupial, o sea, supimos que también, ahí nos enteramos, bueno, yo no lo sabía, que es hagan de cuenta que el tlacuache come y esparce semillitas por todos lados, o sea, que es un sembrador natural y pues es completamente inofensivo para con los humanos. Entonces esto es muy interesante y también tiene un mensaje. Esta es un poquito quizás más más filosófico, ¿no? O sea, retomado de algunos textos, autores que mencionan, no, pues es que el fuego hace referencia, bueno, el fuego es transformador, así mismo como el conocimiento transforma a las personas, ¿no? Sí, pues muchos autores, ¿no? Dicen que ya una mente que se expande ya no puede regresar a su mismo tamaño, entonces en función de eso, precisamente, es que se escribe esta leyenda de Tlacuache, por eso es un poquito como que hace énfasis en algunas partes y porque ese es el mensaje principal de esta obra. Y esta es, conocíamos la leyenda, más o menos sabíamos de qué trata, investigamos, pero esta sí es, como todas las demás, ha sido adaptada por la compañía en general, por todos la hemos adaptado en función de eso. Sí, porque aparte he leído algunas un poquito más cortas, ¿no? Uh-huh. Que insisto, es la parte pues de la que te encuentres, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿No? Y ustedes ya la adaptaron. Cuéntenos un poco más acerca de su compañía. El tiempo nos está comiendo. Uh-huh. Ojalá hubiéramos tenido un poquito más de tiempo. Digo, estamos disfrutando mucho estos cuentos. La forma en que se realiza, ¿no? El material y todo esto. Hay todo un trabajo atrás. Pero sin caer en lo típico y de dónde sacan, ¿no? Uh-huh. Pero cuéntenos cómo es que su compañía trabaja. ¿Por qué primero cuéntenos por qué Titiritando, ¿no? ¿Por qué no sé, compañía de teatro de títeres, nada más, ¿no? O sea, ¿por qué ese juego? Y después cuéntenos cómo es que es el trabajo de esta compañía. Pues bueno, el nombre Titiritando es porque titiritar o tiritar es como sinónimo, es cuando temblamos de frío. Entonces, cuando empezamos en la compañía, pues el títere no tiene expresiones faciales, entonces es un poquito como que la máxima expresión de emociones del títere es precisamente cuando tiembla, o sea, cuando hace eso, titiritar o tiritar. Y pues precisamente se llama así, y elegimos Titiritando porque es como muy chistoso, es como pegajoso, a la parte corta de tiritar, ¿no? O sea, tiritar es como pues, seco, ¿no? Titiritando es más chistoso. Y aparte que hay un juego también ahí, ¿no? Interesante, entre títere, titiritar, ajá, y sí, todos, ¿no? Sí, sí, el títere, ajá. Y bueno, el otro aspecto que tú mencionabas en cuanto a los recursos, bueno, somos una compañía autogestiva y yo creo que ese es uno de los mayores obstáculos o retos que tenemos como compañía independiente. Entonces, pues como equipo intentamos checar qué actividades podemos hacer para sacar dinero, ¿no? O bueno, trabajar con el material que está a la mano, ¿no? Recuerdo que también no tiene mucho que empezamos a vender pulseras también para intentar conseguir para material, pero pues en realidad pues intentamos reciclar si hay cartón, ¿no? Hay tirado, no sé. Pintura. Es, ajá, pintura también. Pinceles. Entonces sí, hemos tratado de pues de estirar el recurso para que podamos tener pues el material para realizar los títeres y la escenografía. Que ese es como el pago que se tiene que hacer desafortunadamente cuando pues quieres irte por la libre, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando quieres hacerlo, no hay algo que se parezca, no hay algo que se semeje, entonces dices, pues de aquí son, ¿no? Y ahí vámonos. Y ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero primero tenemos un chorro de ganas, ¿no? Entonces empiezas a juntarse para hacer proyectos, ¿no? Uh-huh. Y que básicamente están inyectados con el dinero de nuestros bolsillos, ¿no? Uh-huh. Tengo otro trabajo, pero también estoy en esto, que también es un trabajo, ¿no? O sea, no es un hobby, no es un pasatiempo, no es algo que voy a un día sí y otro día no, sino es más un trabajo también, y ese trabajo también me gusta, ¿no? Exacto. ¿Cada cuánto tiempo tienen funciones? Funciones es del... Bueno, depende de las funciones que vayan solicitando, como, bueno, no sé si lo habían mencionado, pues impartimos o damos funciones a escuelas. Entonces, pues depende también de las solicitudes que tengamos, ¿no? No hay algo como muy establecido. Entonces, particularmente en este inicio de año sí hemos tenido como que la agenda bastante, un poquito llena, gracias a Dios, pero sí no hay algo como muy establecido, es algo muy aleatorio. O sea, ¿no dan funciones de temporada fuera de escuela? Por ejemplo, no sé, en el parque de América vamos a dar 3 funciones. A eso no lo hemos intentado ahorita, por el tipo de material que trabajamos. De hecho, también aunado un poquito de... La compañía ya empezó autogestiva y posteriormente recibió apoyo de instituciones culturales. En este caso fue... Bueno, en este caso de una persona, Juan Carlos, que estaba ahí, no recuerdo su apellido, él nos apoyó con un poquito de lámparas, algunos tela, algunos otros muñecos para hacer digamos que, pues sí nos los facilitó el acceso, y pues un poquito ahí de repente de las escuelas a donde vamos, pues es esa parte del material y demás. Y de lo que mencionas de dar temporadas en otros lugares fuera de escuelas, lo que hemos hecho es salir con las cajas mágicas en miniatura a los parques. Y por ejemplo, un tiempo al inicio cuando salíamos a los tianguis a dar función así con el teatro y todo, los muñecos, micrófonos, bocina. Al tianguis llegábamos y nos instalábamos ahí en un puesto de comida y dábamos función y también de ahí lo hacíamos, pero eso ya no lo hemos hecho, pero ahorita que lo mencionas, sí, también estamos pensando en acercarnos en este caso a la iglesia de Ameca, con Augusto creo nos había comentado que es posible agendar igual unas funciones, y hay por ahí otra que es en Tlalmanalco, es para Día del Niño, también vamos a dar ahí función en las iglesias principalmente, ahorita yo creo que vamos a elegir esa vertiente de dar funciones ahí. Sí, que ahorita estaba pensando, dije, bueno, es que si de por sí el teatro con personas, ¿no? Es un poco difícil a veces poder hacerlo fuera de sus instalaciones o buscando espacios, ¿no? Con títeres es un poquito más complicado, ¿no? No imposible, complicado, sí. Pero esa es una de las cosas que tiene como esta situación de ser autogestivos, que de repente uno se las ingenia, sale más la imaginación para poderse estarse moviendo, ¿no? De, pues aquí en el parque no tenemos como muchas condiciones, espérame, ahorita te la arreglo y vamos a ver que sí hay condiciones. Bueno, ya estamos sobre tiempo, es más, ahorita va a venir el siguiente programa, ahí nos va a correr a todos, pero no nos vamos sin primero agradecerles a ustedes por esta función, ¿no? Que pues prácticamente para nosotros, ¿no? Aquí fue como de función privada, ¿no? Pero también estuvimos a través de internet, del FM y por supuesto a través de Facebook, ¿no? Pero muchas gracias a ustedes. Pues esperemos que no sean la primera ni la única vez que vengan. Aquí estamos para apoyarlos. Y segundo, denos contactos, ¿dónde los podemos encontrar? Si ya los identifiqué y veo que me deben la tanda, ¿dónde los puedo comprar? Bueno, para eso no tenemos contacto. Para eso no estoy. Para cobros no. Para cobros no, para funciones sí. Pues yo creo que sería un número como particular de teléfono, que sería el de nuestro compañero Brian, que él es nuestro contacto, es nuestro representante, es el hacedor de la compañía. Entonces pues sería su número. Ajá, sí, es el 5575-64-1759. Yo, por ejemplo, en mi cuenta de Facebook es Brian con Y Valencia Zavala, y me pueden agregar y ver más. O también ya estamos próximos a generar la compañía. De hecho, saliendo de aquí ya la hacemos. La compañía de Facebook va a ser, yo creo que sí, Titeritando o Zumba. Y ya para que estemos aquí en redes. Pero mientras, la de Facebook y el teléfono. Puede ser ahí un WhatsApp, una llamadita y ya estamos. Que ya es más en corto, ¿no? O sea, más personal más en realidad. Ajá. Ajá. Bueno, y ahorita no tienen alguna función en puerta donde a lo mejor me pueda colar o algo así. Sí, vamos a estar el 9 de marzo en Ecatzingo, en el municipio de Ecatzingo. A la hora todavía no las definen, pero vamos a estar ahí. ¿En el centro o en alguna...? Es en el centro, tengo entendido que es un evento de identidad, es como jornada de identidad. Ahí vamos a estar participando en el centro, van a haber dos días, pero el día que participamos nosotros es el 9. Ok, el 9 es el... no, ya iba a ser un comercial, pero no, después. Bueno, pues algo que quieran agregar, muchachos. Pues yo creo que a los que estén interesados... ya ahorita, yo imagino ya que ya por la noche ya vamos a tener la página de Facebook, así de Titiritando, y pues ya ahí nos podrían seguir y mandar sugerencias, no sé, de repente algún contacto que quieran, que vayamos a alguna escuela, pues igual nos arreglamos, algún municipio, y tenemos también otras actividades complementarias, también allí las vamos, yo creo que a estar documentando, y pues nada más sería eso. Esa invitación de que si ustedes quieren pues nos sigan y estaremos en contacto. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Estefany, Brian, Augusto y Grisel, muchísimas gracias. A ellos que forman parte de la compañía Titiritando, y por supuesto muchas gracias por unirse a estas actividades del aniversario 20 de La Voladora Radio, y ya en mero aniversario pues también estaremos haciendo otras actividades. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Pues los esperamos por acá, ¿sale? Bueno, pues gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando. Nosotros nos vamos rápidamente porque nuestro siguiente programa ya está en puerta. El siguiente programa es Con Sentido Humano, a cargo de Miguel Jacobo Baltazar. Así que bueno, pues le damos el micrófono a él en lo que ponemos aquí orden y todo. Vuelve a la cabina a la normalidad, ponemos un poco de música. Pero pues están ustedes en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Gracias a todas las personas que ayudaron también aquí a cabina, a Vero, a Yolo, a Alfredo, que estuvieron apoyando también a la compañía de teatro. Mi nombre es Rocío Castillo y fue un placer estar con ustedes. 97.3 La Voladora Radio.